cuando el soldado muere entre los brazos, cuando el soldado muere entre los brazos, de la honorable patria agradecida. La muerte acaba, la prisión se rompe. Ante las glorias de una nueva vida, cuando el soldado muere entre los brazos, en el recio fragor de la batalla, en el recio fragor de la batalla, que alrededor de su silencio mora la razón del deber, le dramatiza el símbolo de paz que él atesora, el símbolo de paz que él atesora. Y el ejemplo más se honorifica Alfa la libertad, Victoria Omega, que inmortaliza, honra y dignifica, tiñe su sangre los cauces ofendidos. O heroica pasión sacra coronada, o heroica pasión sacra coronada, toda la proeza con la historia crece, y el soldado antorcha inapagable en medio de otros mundos amanece. Oh heroica pasión sacra coronada. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YBKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y brindando apoyo a nuestros cultores y creadores. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura también pueden descargar de manera gratuita el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Muy fácil, encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga.

Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Las 3 y 28 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Tradiciones afrovenezolanas. San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo. La manifestación musical que rinde culto a San Benito de Palermo es una de las más complejas de nuestra rica herencia cultural afrovenezolana. Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social, los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero. El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido. Un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Voces de lealtad. Bueno, mi nombre es Carlos Domínguez, soy habitante de aquí, el Urbanismo Ezequiel Zamora, y de verdad aquí la cosa estuvo bien, bien fea. Los helicópteros estaban sobre los edificios, los niños llorando, las mujeres desesperadas, los hombres corriendo por las escaleras. No, aquí estamos en una actividad cultural que nos trajo el Ministerio de Cultura y la Escuela Sobeida de acá del Urbanismo, haciendo esta actividad para que la gente olvide un poco ese día tan nefasto donde nos invadieron el 3 de enero. Y pidiendo a través de la cultura el retorno de nuestro presidente y de nuestra primera combatiente. Celebrando el Día del Cine Venezolano, presentamos la película ganadora de la Mariposa de Diamante 2025 en los premios de la Academia Euroasiática. Seleccionada para representar a Venezuela en los premios Oscar y ganadora del premio del público en el Festival de Cine de Burdeos en Francia. Además de otros numerosos premios nacionales e internacionales. Por primera vez en televisión, Alí Primera, un homenaje cinematográfico al cantor del pueblo. Una obra de Humana Cine y la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Este miércoles 28 de enero, 9 p.m., Sistema Nacional de Medios Públicos, en estreno para el pueblo venezolano, Alí Primera, la película. No te la pierdas. Las 3 y 31 minutos. En el corazón de Caracas, sintonizo Alba Ciudad, mi compañía Saga. Suena la música llena de alegría y color. 96.3, mi emisora de amor. Las calles se llenan de ritmo y sabor. Al compás del merengue, todos bailando sin parar. La radio nos conecta, nos une con pasión. Escucha Alba Ciudad, siente la vibración. Celestial, ven y únete a la fiesta. Vamos todo el mundo a bailar. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisder Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado.

una mujer caminando sobre las aguas del río, llevándole el alimento al indiecito perdido. Tradiciones populares, eso es, el oriente venezolano y su cultura. Natural, nos ha regalado la naturaleza.